Si hay un versículo en la Biblia que todos los niños conocen que han asistido alguna vez a una escuela dominical evangélica, es Juan 3:16. ¿Cuál de estos niños que se encuentran con este versículo por primera vez sin un maestro calvinista concluiría que mundo no significa el mundo entero de la humanidad, sino un número limitado de personas elegidas por Dios? Por supuesto que ninguno lo haría. Calvino mismo, en su comentario sobre Juan 3:16, dijo que el mundo incluye a todos los hombres sin excepción. Lutero también dijo que significa toda la raza humana. Pero White, dándose cuenta de que tal admisión remueve la limitada expiación, hace una desesperada manipulación de Juan 3:16. Él sugiere que la sana exégesis requiere que todo aquel que en él cree no se pierda, realmente dice, a fin de que todo el mundo que está creyendo en él no perezca. Este giro ligero permite a White sugerir que solo los electos del calvinismo creen en Dios, porque Dios les ha causado hacerlo. Y así Cristo murió solo por ellos. Incluso si eso fuera cierto, el calvinismo todavía tendría que explicar, debido a su insistencia en que los hombres deben nacer de nuevo antes de que Dios les pueda dar fe, ¿cómo pueden recibir la vida eterna sin fe? De seguro la regeneración soberana no es para vida temporal. Esa pregunta la trataremos en la sesión de la irresistible gracia. Para evitar tal tergiversación de su palabra, Cristo mismo explica este pasaje inequívocamente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14 y 15. No cabe duda de que tal y como la ley y todo el sistema sacrificial de Levítico era para todo Israel, según 2 Crónicas 29:24, Esdras 6:17, Malaquías 4:4, etc., así también fue la serpiente elevada como provisión de Dios. Todos, algún hombre que mirara a la serpiente de bronce, vivirá. Números 21:8 y 9. Con una simple mirada de fe, la sanidad fluyó a cada israelita, sin excepción. La conexión precisa que Cristo revela entre este cuadro del Antiguo Testamento y su propia crucifixión por el pecado, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, no puede ser negada para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa para todos. Cada tipología del Antiguo Testamento de la cruz fue para cada israelita. No había ninguna elección especial entre ellos a quienes solo aplicaba la Pascua, el maná, el agua de la roca, el día de la expiación o las ofrendas generales por el pecado. Significativamente, cualquier revisión de la lista de escrituras utilizadas en los libros calvinistas revelaría una evitación de referencias del Antiguo Testamento de los tipos de Cristo y su sacrificio en la cruz. La razón no necesita explicación. Al igual que la mayoría de apologistas del calvinismo, White evita Juan 3:14 y 15, y aún ni intenta tratar con la inequívoca declaración en 3:17, sino para que el mundo sea salvo por él, a la que su explicación de Juan 3:16 simplemente no podría aplicar. Obviamente, este comentario adicional de Cristo explica el significado de toda la sección, Juan 3:14 al 18, concerniente a su muerte en la cruz, dejando muy claro que Dios dio a su Hijo para la salvación de todo el mundo. Ni tampoco White cita a Calvino o a cualquier otro en cuanto a Juan 3:17. Ninguno de los 13 colaboradores del libro Still Sovereign, Soberano Aún, lo tratan. Nos ocupamos de esto en más profundidad en el capítulo 27. Por supuesto, la interpretación de White en Juan 3:16 debe estar de acuerdo con su argumento de 1 Juan 2:2, y esta no puede significar: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él justifica esta opinión por el hecho de que Juan nos dice: no améis el mundo. ¿Cómo el hecho de que no debemos amar el mundo prueba que Cristo no murió por los pecados de todo el mundo? Obviamente, Juan está utilizando mundo de dos formas diferentes: la gente del mundo y el sistema del mundo. Reconociendo este hecho, White declara con razón que en 1 Juan 2:15 el mundo significa el sistema malvado actual y no la población universal de la humanidad. Ahora White está atrapado en una red de fabricación propia. Si el hecho de que mundo en el versículo 15 significa el sistema malvado actual refuta la afirmación de que en el versículo 2 significa todas las personas en el mundo, ¿por qué no refuta también el significado White al decir todos los cristianos en todo el mundo, en todo momento y en todo lugar? No hay manera de escapar el significado directo en 1 Juan 2:2. Mundo significa todos los no salvos de la humanidad.